Sí, es urgente precisamente hacer algo, hacer un movimiento en este momento porque estamos bajo una especie de ataque sostenido. Aquí lo estamos viendo también, que intentan removerse todas las cosas posibles para tratar de golpear a nuestros gobiernos, ¿no? Y te acordás que hablábamos alguna vez Sí. de que la gente se tomaba esto como un asunto doméstico. No, acá hay una poderosísima mano externa que por primera vez ha logrado que la situación interna de cada uno de nuestros países esté en proceso de desestabilización. Si vamos desde Ecuador, desde Venezuela, podemos recorrer sobre todo los países que son los más fuertes en el tema de la integración, los países que más fuertemente han desarrollado este tema, que incluso superaron todas las asimetrías y las diferencias que había, la diversidad, y bueno, se logró tener una especie de unidad continental muy importante que se debe mantener y para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Yo creo que se necesitó mucho más que esta integración tomara una gran carnadura en las poblaciones, ¿no? Se encarnara en los pueblos de América Latina que están siendo bombardeados a su vez por una batería de no solo de desinformación, de una desinformación brutal. Yo creo que es así masivamente vista, es la más grave, por eso mismo, porque es masiva, porque es simultánea, porque nos pasa a todos en el mismo momento. Y además, la batería de los entretenimientos para desconcientizar definitivamente a una población. Entonces, estamos bajo una enorme agresión sobre una guerra de baja intensidad que la estamos viendo suceder. Quizás el punto más grave en este momento sea Venezuela, debido a que ya viene desde hace mucho tiempo siendo mucho más violento, con presencia de paramilitares que se cruzan desde Colombia con desabastecimiento, con un contrabando, que yo no le diría contrabando, porque esto es un robo a cielo abierto, diríamos, Sí. lo que se está practicando a través de las fronteras con Colombia. Y entonces todo esto ha impedido que nos moviéramos con rapidez, porque como cada uno tiene que estar defendiéndolo todo en los ataques que hay en cada uno de los países, eso debilita definitivamente la solidaridad.